se define como un compilado homenaje o un remake del disco Leda y María cantan villancicos, publicado en Argentina en 1959. Entonces tenemos aquí interpretaciones nuevas a cargo de artistas actuales de tres de las mismas cuatro canciones de dicho EP. Se mantiene el orden del disco original y queda un hueco en la lista de temas para el número 2, el villancico boliviano, que no se versionó en este nuevo EP de Michita Rex. Y lo que hemos escuchado, con lo que hemos arrancado este monográfico navideño hoy aquí en Intangible 23, era una versión de Pampanitos a cargo de Lesbos in Love, o lo que es lo mismo, Jazmín Avendaño y Tonko Yutronic. Este dúo chileno la grabó entre junio y julio de 2013. En el EP intervienen también Mari Pichand, Sound Machine y Natanás. Si da tiempo, al final de la hora de hoy pondremos otro de esos tres temas de este EP. Por lo tanto, ahí teníamos una posible manera en la que el Netaudio puede abordar el género navideño, que sería la de reinterpretar de manera respetuosa pero innovadora melodías tradicionales de villancicos. Otra opción es la que propone Sharky78 en este Christmas Song Blues, un tema original en el que directamente se burla de todos los fenómenos musicales relacionados con la Pascua. I'm dreaming of a white Christmas. Hearing the same damn 10 songs played over and over again. The Jackson 5, Bing Crosby, the fucking Charlie Brown theme. Well, that is three, but trust me, there are seven others. Turn on the radio, walk around the department store, walk around your favorite retail store, and there they are again. Playing just loud enough to get you in that cheery, fa-la-la-la-la-la-la seasonal mood to buy some shit. Work your seasonal job folding pants or wearing a Santa suit sitting on your jolly fat ass in the center of a mall, and the speakers are droning with Bing, Mr. Jackson and his four more masculine brothers, and all the others. Shortly after Thanksgiving begins, these 10 songs start playing. At first they aren't very annoying, but in two short weeks, they start to buzz in your head like a housefly by your ear. Drink some eggnog spiked with some jolly vodka or rum to make it go away. Or even better yet, do some things under that mistletoe to ease the stress. A kiss and a blowjob will do, sweetheart. I can't wait until New Year's, when the 10-song stress disorder goes away for several months. Thanksgiving hits us once again, and the hell begins once again. No! No, no more 10 songs! No! Ah! Ah! Oh good, I'm in a safe place, in this padded cell. Ah, oh, yeah. La principal gracia de este Christmas Song Blues de Sharky78 es entender las letras, porque por lo demás no hay melodía, es un tema de spoken word o texto recitado, pero el protagonista cuenta que está harto de escuchar siempre las mismas 10 canciones navideñas en la radio y en las tiendas. Al final prefiere que lo encierren en una celda de aislamiento antes que tener que escuchar esos grandes éxitos de la Navidad una y otra vez. Nosotros intentamos cada año ofrecer un humilde antídoto. No hace falta recurrir a métodos tan drásticos como hacía Sharky78. Con nuestros especiales de Netaudio navideño damos alternativas para escuchar música adaptada a estas fechas, pero con una frescura de la que normalmente carecen las selecciones musicales de buena parte de radios en esta época del año. Y por cierto, el tema Christmas Song Blues de Sharky78 aparecía en un recopilatorio del año 2011 del sello francés Sirona, enfocado a una burla de las tradiciones musicales navideñas. Mucho más en serio se toma el tema Devon Sproul, una cantautora canadiense, aunque ha vivido buena parte de su vida en diferentes zonas de Estados Unidos. Esta es su pieza Send Me to Coventry, envíame a Coventry. Send me to Coventry for Christmas. It's the place I'd most like to go. There's a guest bed with a fresh set of linens at the end of Old Maudsley Road. We'll brave the spawn on the corner of Spawn Street and the grim view from the coal basin bridge. But next to the drugs and the uglies, the nice folks look lovely. I'll take an ice cold from a little English fridge. Siblings flying from far out. We drink until things feel familiar, and we read a little Dickens aloud. You could be that chap in the window. We'll be the the happiest expats in the are beautiful here. The winter pomeling deepens the cheer. They say we'll make friends in time, but it won't be in time. So send me to Coventry for Christmas, to farm clothes is our outpost in the night. There are a couple chairs out back that aren't broken. The fire will be smoking and the spirits will be high. Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hoy tenemos un monográfico con Netaudio navideño. Como esta canción, Send Me to Coventry, de Devon Sproul, no solo se encuentra bajo licencia Creative Commons, además forma parte de un recopilatorio que pretende recaudar fondos para dar educación a niñas de Tanzania y que apareció el año pasado. Ahora podemos hacer una breve parada en esos míticos recopilatorios bizarros del sello Candy Mind, para escuchar la reinterpretación de A Beautiful Lotus, un artista que tiene mucho que decir en el tema del Netaudio navideño, como veremos después. Y entonces él da su peculiar y acelerada versión de lo que en español se conoce como Vals de las Velas. Esta versión del Vals de las Velas, a cargo de A Beautiful Lotus, aparecía en el recopilatorio Christmasasaurus, volumen 2, del sello Candy Mind, un lanzamiento del año 2006. Candy Mind es una de esas net labels que a lo largo de su trayectoria estuvo muy involucrada con el lado navideño de la música libre. Y A Beautiful Lotus es el nombre artístico del tejano Philip Acevedo. Su nombre volverá a sonar dentro de un rato en este monográfico de hoy. Y siempre que hacemos un programa de este tipo, pues hay muchas papeletas para que suene la música del sello japonés Totococo. Hace escasos días, los responsables de dicho sello virtual sacaban su quinto recopilatorio navideño y ahí encontramos el siguiente tema, Loop, de Morimoto Naoki. Thank you. Morimoto Naoki, artista japonés, había sacado un EP con la gente de Totococo hace unos meses y ahora es uno de los participantes en el quinto volumen de los recopilatorios navideños de esta en el label Totococo. Recuerdo ahora otro sello virtual que casi nunca falla a la hora de sacar todos los años un compilado para celebrar las fiestas. Me refiero a BFW, pero bueno, son muchas las netlabels que en algún momento han sacado estos recopilatorios, incluso enfocándolos hacia el heavy metal. Ahí tenemos los tres volúmenes de A Green Court Christmas, unas navidades Green Court. Greencore, que es un subestilo muy extremo de esto del heavy metal. Del volumen 1 escuchamos ahora el tema God Bless the Children This Christmas, que Dios bendiga a los niños estas navidades. El título es engañosamente dulce y lo firma Sakura Pups. Vuelve a surgir aquí el nombre de Philip Acevedo, o lo que es lo mismo, A Beautiful Lotus, porque él organizó los tres volúmenes de los recopilatorios A Green Court Christmas, publicados respectivamente en 2011, 2012 y 2013. Puede ser que salga una cuarta entrega este año, todavía están a tiempo. Y el primer volumen aparecía en el sello Robo Robótica, que impulsa el propio Acevedo. De ahí hemos sacado el tema God Bless the Children This Christmas, a cargo de Sakura Pups. Y otro corte breve, aunque con un tono muy dispar, es este I'll Be Home for Christmas del trío Me, You and Her. I'll Be Home for Christmas es una de esas canciones navideñas que se repiten hasta la saciedad. Estaba en el top 10 de Sharky78, en el top 10, pero si se le da un arreglo tan bello como este, pues no hay ningún problema en volver a escuchar esta canción que Bing Crosby hizo famosa en los años 40. I'll be home for Christmas, interpretada por el trío Me, You and Her. Yo, tú y ella. Sus nombres son Hannah Rand, Alaina Stacey y Olivia Harris. Se trata al parecer de unas chicas muy jóvenes que estaban todavía en el instituto cuando grabaron a lo largo de 2 días el EP navideño A Little More Christmas, un poquito más de Navidad. Y luego esta reinterpretación de I'll Be Home for Christmas apareció en el recopilatorio de The Indie Cassette Player, al que ya recurrimos el año pasado, y ahí encontramos la canción en cuestión. Y cambiando de tercio, escuchamos al burro Ácrata, uno de los integrantes de los Caballos de Düsseldorf, con esto que se titula Noche de Paz, y sí que tiene algo que ver con el villancico, pero bueno, tú podrás juzgar al escucharlo hasta qué punto. Thank you. Ya sabes que Los Caballos de Düsseldorf es una banda especializada en el circuit bending, es decir, en trastear con todo tipo de pequeños aparatos electrónicos para conseguir que hagan música. Lo que ellos llaman Durags, esos son los aparatos una vez han pasado el proceso de adaptación. Y Burroácrata, uno de los caballos de Düsseldorf, sacaba en 2010, en tirada limitada, la cinta del Derbish, un casete publicado por el sello Afeite al Perro, del que se distribuyeron 100 copias. Y el último tema de este trabajo era el que acabas de escuchar, Noche de Paz. Esto nos traslada a la visión que se puede tener desde el ámbito vanguardista de la música navideña. Y seguimos en ese terreno ahora con Nasitari y Espíritu Natalicio, un pretendido villancico futurista. Los responsables del sello italiano Cervello Meccanico impulsaron una serie de cuatro recopilatorios titulados Canciones para las Navidades del Futuro. Este tema, Espíritu Natalicio de Nasitari, está sacado del volumen 1, que apareció en 2009. Y la idea detrás de estos recopilatorios es la siguiente. Comentan que las canciones navideñas más populares se compusieron sobre todo en el siglo XIX y todavía se usan, aunque a su juicio están obsoletas y anticuadas. Entonces, con las nuevas canciones recogidas en estos recopilatorios, quieren dar una alternativa más adaptada al siglo XXI. Es posible que se hayan quedado cortos y haya que esperar 100 o 200 años más para que algo como este espíritu natalicio encaje sin problemas en una celebración navideña, pero el mérito hay que reconocerlo. Y uno de los temas más recientes que escucharemos hoy es el siguiente, Daisy Chain, de Cuckoo Speed. Lo acaba de publicar el sello británico F-Wonk. Donald Jeter Garner compuso hace ya muchos años el villancico cómico All I Want for Christmas is My Two Front Teeth. Todo lo que quiero para Navidad es tener los dos dientes de delante. en el sentido de que él era un educador que trabajaba con niños y un día se dio cuenta de que la mayor parte de alumnos de su clase pues estaban descentados en esa zona de la boca. Y en cosa de media hora escribió la canción. Para su sorpresa, se convirtió en un gran éxito. Y ahora Cuckoo Speed se ha basado en ese villancico para crear esta nueva canción, Daisy Chain, el nuevo single del sello británico F-Wonk, y que incluye en la cara B una remezcla todavía más chirriante a cargo de Catarcactes. Y entrando ya en los últimos minutos, vamos a apurarlos lo más posible con más netaudio navideño. Ahora escuchando el tema Frost de Dorothy's Magic Bag. Si uno repasa los diferentes monográficos navideños que hemos tenido en Intangible 23, El nombre de Dorothy's Magic Bag aparecerá en más de una ocasión. Acaba de sonar su tema Frost, Escarcha, del recopilatorio Some Candy Before Christmas, el segundo lanzamiento del sello Candy Mind de 2004. Hace un rato pusimos un corte sacado de otro lanzamiento del mismo sello, pero de 2006. Y lo prometido es deuda. Acabamos la presente edición con otro de los temas del recopilatorio Ring Ring. Es este, Las piedras cantan, Ring Ring, de Maripichang Sound Machine. Yeah. caballo me remendé, cargada de chocolate. Así Marisol Barrios, alias Maripichán Sound Machine, es la autora de esta preciosa versión del villancico Las Petras Cantan Ring Ring. Aparece en ese EP Ring Ring, Coplas de Navidad, del sello Michita Rex, organizado por Gerardo Figueroa y con predominio absoluto de voces femeninas. Y de esta manera despedimos el año, cerramos las emisiones por 2014 y acabamos nuestro repaso a diferentes ejemplos del netaudio navideño. Así que ya nos despedimos aquí en Intangible 23. Esta ha sido la edición número 671 del programa. Y nos puedes seguir en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Volveremos una vez haya pasado el alboroto de estas fechas, es decir, la semana después de Reyes, ya en 2015. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.